dientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Amubillas incubando la baba de algún vidente. Necesarios, orgullosos, relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes. Esto no es paranormal, es que no se enteran de lo que pasa. Esto es la fauna, chaval, aunque te puedes quedar en casa. Pues sí, señor, señora, esto es la fauna. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a vuestro oasis de libertad musical. Ahora que está de moda eso del libertinaje. Para Libertad, la que nos permite Radio Enlace desde hace ya casi 17 años. Dos semanitas quedan para llegar a ese 20 de mayo que ya vemos en el horizonte, donde sortearemos un lote cargado de regalitos. En esta edición descubriremos unos cuantos más y haremos repaso de los que ya conocemos, por si te has perdido los últimos programas, que sepas qué es lo que puedes ganar. Eso sí, te recomendamos que si quieres participar, escribas antes del 15 de mayo a lafauna@radioenlace.org y te contamos la forma de obtener ese pedazo de lote. Esto no quita que durante la próxima hora repasaremos la actualidad rockera y, por supuesto, tendremos protagonistas. En este caso, charlaremos con los madrileños Fugitivos, que nos presentan su disco Recorriendo Caminos, y además estarán actuando este sábado en el restaurante Puerto Pirata de Pinto. Pónganse cómodos, que arrancamos. De nuevo y sin final, las normas cambiarán y me niegan. Estoy dispuesta a callar. Yo soy. No soy como tú crees, un tema que trata sobre el acoso escolar de la banda The Killer Kids, un grupo de adolescentes que surge de la escuela de rock Riff and Roll de Parla, y ellos son Alex a la batería, Raquel a la guitarra, Marcos al bajo y Andrea a la voz. La banda incluye este tema en el recopilatorio Rock Machine, y qué mejor para darnos la buena noticia que el responsable de la Asociación Cultural Musical Rock Machine. Hola amigos de La Fauna, soy Chus de Rock Machine, Asociación Cultural Musical, y acabamos de editar, bueno, llevamos ya desde el año pasado que hemos editado un CD recopilatorio con 18 grupos del panorama nacional, el cual creemos que está muy recomendable para estar apoyando la escena en diversos territorios. Y como no, queremos estar en el aniversario de La Fauna y por eso hemos incluido uno de esos CDs en ese genial lote. Así que enhorabuena por muchos años más del programa La Fauna de Radio Enlace. Muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo para ti, Chus, y para toda esa gran familia que formáis Rock Machine. Aprovechamos para saludar también a la gente de Radio Enlace y a Saltomata Radio Rock y, por supuesto, a la tribu Ternasca, que siempre está ahí al pie del cañón. Otro regalito más para el lote del aniversario, recopilatorio de Rock Machine, donde se ha querido unificar a los mejores grupos de la escena rockera en una amplia variedad de estilos y de diversas localidades dentro de nuestra geografía. 18 bandas en total, donde también están mis vecinos Hora Límite. Los de Alcorcón estarán además actuando el próximo 30 de mayo en la novena muestra de las tardes de Cien Pozuelos, organizado por Rock Machine y en colaboración con el ayuntamiento de dicha localidad. El concierto tendrá lugar en la sala multifuncional de Cien Pozuelos, situada en la calle Belén número 39, y se podrá disfrutar de manera gratuita por riguroso orden de llegada. Un espectáculo muy especial que recopila los más de 10 años de la formación madrileña, y nosotros ahora vamos a escuchar el tema incluido en este recopilatorio de Rock Machine, Luna de Abril, Hora Límite. Ya me lo bebí, mengua la luna que nace en abril. Mundo perdí entre tanta basura, me hagas reír, bendita tortura. Pedir, rezar con el alma rota, ver hasta el cielo que tiene tu boca. Juana la loca, dueña de mi tiempo, precio me toca, rebusco en tus besos. Presente es pasado, amigo informal, vivir un pecado, todo te da igual. Presente es pasado, amigo informal, adelante soldado y punto final. Las metas son gestas, me muestran feliz, sueños con metas sin ningún desliz. La vida putea y no me molesta, como tu ausencia me acuerdo de ti. Presente es pasado, amigo informal, vivir un pecado, todo te da igual. Presente es pasado, amigo informal, adelante soldado y punto final. Pues si quieres ganar este recopilatorio de Rock Machine más el resto de regalos que componen ese lote aniversario de La Fauna, solo tienes que escribirnos a lafauna@radioenlace.org. Te contamos cómo puedes participar. Otro grupo que también está en este recopilatorio son los madrileños Cableados, que están preparando lo que será su próximo trabajo y del que seguro tendremos noticias próximamente. Mientras tanto, nos quedamos con este tema donde colabora un gran amigo del programa, Luther. Esto es De 3 en 3. Sin ninguna explicación, ahora que tengo tanto tiempo para pensar, sigo adelante o hasta donde pueda llegar. Levanto el vuelo, no me queda otra solución, a ras del suelo y que no pare mi motor. No me hace falta contar ovejas para soñar, tengo mi mundo, lo mezclo con la realidad. Marco el camino que lleva a mis pies, salto escalones de tres en tres. Sabiendo siempre qué querer, a tragos cortos, y aunque os pueda parecer, sé que me quedan miles de cosas por hacer, pero está claro, nunca me gustó perder. Marco el camino que llevan mis pies, salto escalón en tres. Aún quedan horas para amanecer, a ver si hay suerte y me encuentro contigo. La Fauna en Radio Enlace 107.5 FM. Cableados con el Luther. Este último estará actuando este sábado 8 de mayo al mediodía en el Elefante Blanco, aunque si no tienes entrada me parece que va a ser muy difícil que puedas acudir al concierto, así que suerte a los agraciados. Noticia fresquita de última hora, a las 6 de la tarde Leviatán, la veterana banda de la Comunidad Valenciana, estrenaba el videoclip del tema Perdido en los 80, incluido en su último trabajo, Catarsis, un homenaje a las bandas con las que crecieron y con las que el metal se instauró en este país para quedarse hasta el día de hoy, y seguro por muchos años más. Escuchamos Perdido en los 80 de Leviatán. Yeah. Bueno, pues vamos a ver si localizamos a nuestros invitados en la tarde de hoy, a Fugitivos, que están en el local de ensayo preparando el concierto que darán el próximo sábado 8 de mayo en el Puerto Pirata de Pinto. Mientras, os dejamos con el segundo corte de Recorriendo Caminos, un disco que presentan también hoy aquí en La Fauna. Esto es Rendida. Rendida tu boca estoy, rendida en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. Desnúdate en tus altas sobre mí, mis besos y abrazos vamos a volar, un salvaje ardiendo junto a mí. Rendida a tu boca estoy, perdida en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. No hay nada mejor que verte sonreír, perderme en tus labios una y otra vez, cerrar los ojos, sentirte junto a mí. Rendida tu boca estoy, perdida en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. Rendida tu boca estoy, perdida en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. El próximo 8 de mayo, Fugitivos estará actuando en la sala Puerto Pirata de Pinto y nos sirve de excusa para charlar con ellos y presentaros a esta gran banda. Montse, Salvi, Paco, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, os pillamos en el local de ensayo preparando los últimos flecos de ese concierto del sábado. Y nos falta César, que el pobrecillo, pues lo tenéis complicado ensayar con él, ¿no? Sí, pero pobrecillo no, que es el que mejor vive allá en la playa, ¿eh? Eso también pobrecillo es verdad. Los demás. Eso también es verdad. Un saludo para César, que está en Elche disfrutando del sol y de la playita, como bien decías. Para empezar, yo creo que lo mejor es que os presentéis, que nos contéis quiénes sois cada uno de vosotros y de dónde venís. Vale, mira, yo soy Paco, soy el guitarrista. Y nada, yo llevo tocando con Salvi desde que éramos canis, y tenemos 50 y tantos tacos, o sea que imagínate. Y nada, hemos estado en distintas formaciones y tal, y aquí estamos con este proyecto a ver qué tal sale, que de momento va muy bien, y estamos tocando en pandemia más que nunca, la verdad, sea dicha, y vamos a por ello, a ver qué pasa. Muy bien, pues no sé, Montse, Salvi, ¿quién se anima? Bueno, pues yo soy Montse, Llevo unos 20 años ya cantando en banda sin parar. Tuve una banda durante muchísimo tiempo con mi hermano que se llamaba Salm. Empezamos muy jovencitos y lo terminamos dejando pues por incompatibilidades ya con la vida. He estado en unas cuantas formaciones trabajando profesionalmente y luego montamos junto con lo que era la versión anterior del actual Fugitivos, que era Jinete Nocturno. Teníamos más o menos los mismos miembros, una banda de versiones que compaginábamos con cuando empezó la formación de Fugitivos actual. Yo quedé un día con ellos para hacer unos coros en un acústico y desde entonces pues nos cuajó la cosa y nos quedamos y se montó la formación actual. Así que nada, aquí estamos con este nuevo proyecto desde el 2018. Oye, Monsi, ¿cómo era eso de compaginar vida familiar con la vida de grupo? Bueno, pues como se puede. Yo en mi caso además soy madre soltera y con un negocio de música además que me debería ocupar todo el tiempo del mundo, pero tengo que apañarme como pueda con eso, trabajo, hijo, casa y las dos bandas que tengo actualmente, así que bueno, pues sacando tiempo para todo, durmiendo muy poquito y trabajando mucho. Uh-huh. Muy bien. ¿Y tú, Salvi? Bueno, a ver, pues nada, sí, prácticamente mis compañeros han contado todo. Así resumiendo, pues sí, pues Paco y yo llevamos muchísimo tiempo en muchas bandas y después de Jinete Nocturno, que fue una banda que estuvimos juntos 10 años, grabamos dos discos y un montón de maquetas, cuando se separó la banda queríamos recuperar el anterior a Jinete Nocturno, que era Fugitivos, y en un principio nos quedamos César, Paco y yo, y íbamos a hacer un trío, pero teníamos ya el grupo de Monse de Lady and the Rockers, que era un grupo de versiones con su hermano Santi, pensamos en incorporar a Monse. Fue así, además, como ha contado ella, en un concierto, en un acústico que era así semi-improvisado, quedó muy bien y arrancamos así como cuarteto. Mm. Para mí fue mucho mejor porque así me centro más en el bajo y ella canta mejor que yo. Y bueno, y con este proyecto estamos haciendo material un poco en la línea que era Jinete Nocturno, pero empezamos a hacer también cosas diferentes, buscando nuevos caminos, y bueno, es con lo que estamos ahora, con un montón de canciones nuevas y con mucha ganas de enseñárselo a la gente. Entonces ahí, como comentabais, os tirasteis los trastos mutuamente y hasta hoy. Pero bueno, eso fue un poco lo que es la segunda etapa, por así decir, de Fugitivos, porque ya vuestros inicios son de hace 26 años, estoy echando el cálculo así un poco de memoria, porque empezasteis por el 95, ¿no? Tenemos una banda que se llama Tarot, de ochentera, y en 1995 fue cuando Tarot, digamos que íbamos a pasar a otra etapa y decidimos cambiar el nombre y también un poco temas, y fue en realidad duró un año solo, paramos, y luego en el 99 por ahí Paco y yo volvimos a juntarnos y arrancamos con el punto 2 de Fugitivos, que aguantó a la cosa hasta el 2006, que fue cuando empezó Jinete Nocturno. O sea, que esto sería el 3.0 de Fugitivos. O sea, yo soy un poco como el Guadiana, ¿no? Habéis... Sí, aparece y desaparece. Una etapa bastante larga, pero en distintas etapas, por así decir. Y bueno, ¿cómo surgió esa vuelta? Que una vez que entra Monse a la banda y comparte voz un poco con Santi, pues imagino que ya esto fue 2017, si no me fallan las notitas, ¿no? Perdona, es Salvi, no Santi. Salvi. Salvi era el antiguo cantante. Uy, perdón, pues he pensado Salvi y he dicho Santi. Sí, no, pero ha sido porque te he comentado yo antes sobre mi hermano Santi. Pues nada, empezamos tirando un poco de los temas, claro, de los temas que venían de Jinete Nocturno, más unas composiciones nuevas que habían hecho para arrancar con Fugitivos. Y en principio, bueno, pues cantamos muchos temas a dos voces y luego vamos compaginando. Realmente en el repertorio que hacemos en directo intentamos cantar un tema cada uno, porque tenemos registros diferentes, aunque realmente cantamos los cuatro en prácticamente todos los temas, pero bueno, vamos con dos voces principales y quedó bastante bien. Entonces nos decidimos por marcarnos una meta que diera al inicio, grabar el EP. Solo teníamos 3 o 6 temas nuevos preparados, simplemente por hacer algo, por ver un poco cómo quedaban las voces, nos encajaron bien. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en un montón de temas que van diversificando los estilos. Quizá un poquito más oscuro lo que estamos haciendo ahora, pero dentro siempre de un rock and roll bastante fresquito. Recorriendo Caminos es el nombre de este trabajo tras la vuelta de Fugitivos 3.0. Contadnos cómo fue la grabación de este EP, si hay alguna anécdota curiosa que se pueda decir. Bueno, la grabación la hicimos realmente, yo comparto, soy socia con mi hermano en los estudios Farley Records, también tenemos locales de ensayo y lo hemos grabado aquí todo porque trabajábamos muy, muy bien juntos. Y nada, pues nos decidimos eso, hacer este EP tranquilamente, a nuestro aire y sacarlo sin prisa ninguna, pero bueno, fue bastante bastante bien todo, bastante fluido. Uh-huh. Y nada, estamos ahorrando, que por eso es por lo que estamos intentando tocar todo lo que podemos, ahorrando para grabar el siguiente. Lo siguiente será un disco ya completo porque tenemos bastantes temas nuevos. Muy bien. Oye, ¿cómo fue eso de...? Pues siempre hay anécdotas, pero ahora mismo la verdad es que no recuerdo así nada en particular, no sé. Si os ocurre algo... La canción de Un Nuevo Camino, camino que la grabé yo, pero al final empezó cantando la Cesa, luego la canté yo y al final hoy en día la canta Monse. Ah, bueno, sí, mira, como anécdota te podemos contar que queríamos incorporar algún instrumento nuevo y no se nos ocurría nada, y tenemos un tema que dentro de ese EP es el primer tema que metimos así muy oscuro, y para hacer un poquito de percusión pusimos un yunque de platero que tenemos por aquí, porque no me preguntes por qué, pero aquí tenemos herramientas muy raras, y nos pusimos a dar martillazo al yunque, nos gustó el sonido y lo incorporamos al tema, así que... Yo daba chingo eso. Oye, por lo que comentaba Monse, la grabación fue rápida, que me resulta curioso al tener, por así decir, a vuestra disposición los estudios que podéis grabar con tranquilidad, sin prisas, uh-huh. ¿no? De a lo mejor alguien que tiene que alquilar ese espacio y demás. Y normalmente los grupos, cuando trabajan en ese sentido, se lo toman con mucha mucha calma. Mismamente las madres, que son colegas comunes, pues se tiraron un montón de tiempo para grabar su último trabajo. Me resulta curioso, ¿no? ¿Cómo fue vuestra experiencia en este sentido? Es todo culpa mía, que soy una agonía si me gusta trabajar rápido para seguir sacando cosas nuevas. No, simplemente, bueno, pues claro, teníamos muchas ganas y lo hicimos todo seguido. Yo me imagino que cada cual tiene sus posibilidades de grabar. Hay veces que por temas de trabajo no puedes quedar con la frecuencia que quisieras, pero a nosotros nos pilló en verano, en plenas vacaciones, entonces nos metimos en el estudio de principio a fin, y es que en unas 2 semanas o una cosa así lo grabamos todo. Ah, guay, guay. Sí, 3 semanas porque coincidió así, claro, algún día que no pudimos venir, claro, pero vamos, pero grabando, fue todo muy, sí, fue muy rápido. Bien, bien. Bueno, os pillamos, como decimos, ahora mismo en el local de ensayo. ¿Cómo es un día de curro en Fugitivos? Intensivo, son muchísimas horas. Sí, son muchos temas y normalmente siempre nos centramos un poco cuando vamos a hacer un concierto, decidimos un repertorio y trabajamos sobre ese repertorio, y al mismo tiempo pues hay veces pues que surge en el mismo local, oye, vamos a cambiar tal tema por este otro y no sé qué, según vamos viendo, ¿no? Y siempre hay temas nuevos también, ¿no? Que salen, claro, ahí como churros. Como de repente empezamos a improvisar alguna chorrada y de repente se convierte en un tema, así. Y aquí salí con la varita y hace... ¡Paga, toma, otro tema! Oye, en este sentido, imagino que a César le llega todo un poco hecho, ¿no? Por la distancia y demás, pues es complicado que... No, realmente no. Él suele venir cada 2 semanas más o menos. Viene a pasar el fin de semana y nos hacemos un ensayo con él y el otro lo hacemos online, o sea que todos los fines de semana ensayamos. Ah, pues entonces... No es tan problemático día, como parece. Claro, no, es que visto desde fuera, pues sí que, pues por ejemplo, hoy si es verdad que no puedo asistir, pues se me hace raro, ¿no? Un ensayo sin la batería, pero bueno, pues, tenéis que adaptaros. Tenemos todas las bases grabadas, entonces cuando no está él, no nos ponemos su batería de base y trabajamos sobre eso. Y luego a la semana siguiente ensaya con nosotros, o sea que realmente lo llevamos siempre todo muy trabajado. Sí, sí, pero lo tenéis todo muy muy curradito. Sí. No sé si de memoria os sabéis los datos del bolo del sábado o tengo yo por aquí la chuleta. Sí, bueno, a las 6 de la tarde en Puerto Pirata de Pinto. Pinto. No recuerdo la calle. Agustín de Zaris. Pero no recuerdo el número exactamente. Puerto Pirata, la entrada es gratuita. Entrada gratuita, es un restaurante, se puede comer o se puede cenar o incluso merendar si quieren durante el concierto porque tienen una carta muy amplia y se come muy bien. Es un evento con 19, me dice Salvi, creo. Sí, sí. Evento con aforo reducido, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Entradas quedan poquitas. Podéis reservar mesa en el 647-528230 y espabilar porque creo que quedaban cuatro, ¿no? Sí, quedará disponible una mesa en el salón donde tocamos y luego tienen una terraza y en la entrada está la barra con unos barrilitos donde habrá algún puesto más. En la terraza, de hecho, han puesto unas pantallas, bueno, tienen unas pantallas donde se puede ver también el concierto. Ah, pues guay, guay, lo tienen muy, muy bien montado en Puerto Pirata. Sí. Y, pues no sé, contarnos qué es lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que ofrece Fugitivos en directo. Pues yo creo que Fugitivo realmente lo que mejor tenemos es el directo, porque aparte de hacer un rock and roll fresco, que habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero bueno, ofrecemos lo que tenemos. En directo creo que transmitimos mucho, lo primero, el buen rollo que tenemos entre los cuatro miembros de la banda. Y creo que eso lo capta la gente, hace que nosotros nos divirtamos y que podamos transmitirlo a los demás. Y luego vamos incorporando cada vez más parafernalia en cuanto a espectáculo visual, a escenografía, a algún cambio de vestuario y alguna cosa de estas. Y bueno, ahora por el tema de la pandemia estamos un poco más limitados porque no nos podemos acercar a la gente, pero últimamente que estábamos tocando incluso para niños también, porque bueno, había veces que podían venir niños, pues interactúas más con ellos o te disfrazas y haces que ellos se vistan y bueno, pues intentar eso, implicar un poquito a la gente también para que se sientan más integrados en el espectáculo que estás dando. O sea, la puesta en escena la tenéis más que currada, ¿no? Está trabajada, sí, en la medida de lo que se puede actualmente y que hay que adaptarse a los sitios también. Hasta hicimos una versión de Susanita tiene un ratón, en plan, para los críos. Sí, la verdad es que, por lo que me han dicho, es un grupo muy muy maleable, que os adaptáis a todas las circunstancias, a todos los escenarios y oye, eso también es de mucho curro, que como decís, la experiencia es un grado. Por último, chicos, ¿cómo podemos conseguir el disco? Recordarnos si tenéis redes sociales y demás para que la gente os siga, esté al día. Bueno, lo mejor para conseguir el disco es que vengan a vernos a todos los directos y lo pueden comprar allí. Si no, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook o de Instagram. Estamos como Fugitivos Rock and Roll escrito todo seguido. Y poco más, bueno, pues y si no a través de Atope Producciones, que es la productora que nos está llevando, y también se le pueden pedir a ellos. Eso es, y bueno, son también Juan quien organiza el concierto de este 8 de mayo. Volvemos a repetir, Puerto Pirata, en Pinto, entrada gratuita. Quedan poquitas entradas, así que si queréis reservar, podéis llamar al 647-528230. Y ahora sí, por último, si tuvierais que quedaros con un tema del disco, ¿con cuál os quedaríais cada uno y por qué? Yo con Ares. Sí, Ares. Porque es el que se parece más a lo que me gusta a mí, realmente. De todos, aunque los demás me molan un cojón también, ¿eh? Más que nada porque representa la actualidad absoluta del grupo. Es lo que yo también creo. Sí, yo creo que todos los temas son muy frescos. A mí personalmente me gustan bastante todos los del disco, pero me quedaría con Ares también, porque es el que se sale un poquito del estilo y el que se parece más a lo que estamos haciendo actualmente. Pues oye, teniendo en cuenta que los tres coincidís en el tema, yo creo que qué mejor que despedir la entrevista con Ares, ¿no? Bueno, pues lo dicho, chicos, que encantado de compartir este ratito con vosotros, que animar a la gente que se pase el sábado por ese puerto pirata donde vais a desembarcar y alegrarnos estos tristes días que ya parece que vamos llegando a ver un poquito la luz, pero siempre es bueno disfrutarlo con buena música y con rock and roll. Muchísimas gracias por dedicarnos también pues un huequecito en vuestro espacio y por atendernos, Dani. Muchas gracias. Nada, vosotros. Muchas gracias, Dani. Un placer. Y con Ares continuamos en La Fauna. Continuamos con Rock and Roll. Dímelo, ¿cómo se ve el mundo desde su lado oculto? ¿Qué diablos atormenta tu pobre cabeza? Venga, escuchas mis palabras, cuéntame qué es lo que ves. Venga, escuchas mis palabras, cuéntame qué es lo que ves. Pero, Ares, dime, ¿hacia dónde vas? Pero Ares, dime, ¿hacia dónde vas? En su cara dibujada una triste mirada, tiene miedo de que alguien le dañe otra vez. No dejará que te acerques a él. Y aunque le hables, ya no te escuchará. Se encuentra sumergido en un mar irreal. Ares, quien te habla dentro de tu cabeza. Hey, Ares, oyes mis palabras. Cuéntame qué es lo que ves. Hey, Ares, oyes mis palabras. Cuéntame qué es lo que ves. Pero Ares, dime, ¿hacia dónde vas? Pero Ares, dime, ¿hacia dónde vas? Todo el rock estatal en La Fauna, en Radio Enlace. Más rock estatal y más regalos que vamos a desvelar de ese lote aniversario de La Fauna en estos últimos minutos de programa que nos quedan. Hablábamos en la entrevista con Fugitivos de una banda amiga común, Las Madres, que a finales de 2019 presentaban su último trabajo, El Caballo del Malo, aquí en La Fauna, y nos han dejado una púa del grupo que compartiremos con todos vosotros. Como no podía ser de otra manera y después de la semana que hemos tenido los madrileños, lo mejor es escuchar el tema con el que cerraban el álbum, Quemar el Mundo. Me sale caro cada abrazo que te doy. Me sale caro el empujón. En el día en que la tierra da la vuelta al sol, me lo dedican solo a mí. Son cinco estrellas que te puso un chef acá. Una de ellas la pago yo. Son cinco golpes de tambor los que utilizo para llamar. ¿Qué has estado haciendo? Por aquí ya no te dejaste. No te dejaste. Me conformo con la foto, pero parece que se va a romper. Que se va a romper. Y yo sigo con lo opuesto. Te dedico esto y a saber. Y a saber. La pandemia, las noticias de las dos, me deja siempre muy mal sabor. Sin tu latido es difícil combatir. Le doy mil gritos al televisor. A mí no me conocen. Vamos a por el cabreo universal. Donde sea que estés, sea que estés. Sí, yo sigo con la foto, te dedico esto y a saber. Y a saber. Yo voy detrás. Vamos a quemar el mundo. vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Novedades: Johnny Cifuentes, Johnny Cocodrilo, Johnny Burning o Johnny a secas, llámenle como quieran, es un forajido curtido en mil batallas, en infinitas noches de rock, y una de ellas quedó inmortalizada en un DVD en directo con Burning que queremos incluir en ese lote aniversario de La Fauna. Además, Johnny es noticia porque estrenaba el pasado mes de abril su último trabajo en solitario, Hagámoslo, del que rescatamos este single, El Diablo en el Hoyo. Más me gusta sentir el vuelo que me lleva hasta ti, y sé que tienes el valor de cerrar y de un portazo y volver a la trinchera otra vez, y te juro que en mí, que me hacen Todo llega a su fin y lo hacemos desvelando otro disco que incluiremos en ese lote aniversario de La Fauna, El Cuento del Lobo, de los navarros Barua. Un disco que tenemos especial cariño en el programa y con el que hoy cerramos esta edición de La Fauna. Nos despedimos hasta la semana que viene y si no nos oímos, échame a mí la culpa. Se os quiere. Nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pase, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Me borre a mí. Que allá en el otro